la única radio que te pone más cantidad de música y la mejor música por hora, cada mañana y sin interrupciones. En Kiss FM para más señas. Y mañana seguimos a las 7 de la mañana, como un reloj, todo el equipo de las Mañanas Kiss. Julián Garbín, Jaime Canaval, David Jiménez, Miguel Ángel Rodríguez, Marta Ferrer y yo soy Enrique Marrón. Ha sido un placer, así que hasta mañana. Te quiero ver ahí a las 7. Hasta luego.